fotografía en el buró de mi cama. Es lo primero que veo al comenzar la mañana, cuando los rayos del sol se meten por mi ventana. Es cuando llega a mi mente esa imagen de tu cara. Tengo en mi mente el recuerdo del primer beso en tus labios, como un tesoro escondido dentro de mi corazón. Una guitarra inspirada cuando menciono tu nombre y que comienza a cantar toda la noche en tu honor. Toda la noche en tu honor. Tengo lo que necesito pa' compartirlo contigo. Miles de cosas sencillas y detallitos de amor. No necesito fortunas ni todo el oro del mundo para tenerte a mi lado. Lo único que necesito es cantarte esta canción. En mi mente el recuerdo del primer beso en tus labios, como un tesoro escondido dentro de mi corazón. Una guitarra inspirada cuando menciono tu nombre y que comienza a cantar toda la noche en tu honor. Toda la noche en tu honor. Tengo lo que necesito pa' compartirlo contigo. Miles de cosas sencillas y detallitos de amor. No necesito fortunas ni todo el oro.